Buenas tardes, Claudia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, te comento, yo soy artesana o manualista, y estamos viendo con mucha preocupación todo esto que está sucediendo. Claro, tiene una lógica eso de la preocupación. Que nos alcanzó a todos, ya a Claudia y a todas, y sí. Justamente ponemos mucho el acento, ponemos mucho énfasis en la cuestión sanitaria, en la salud, en lo que hacen las autoridades, en lo que deciden, en las indicaciones que nos pasan, pero hay una buena parte que queda en nuestras manos, Claudia, y que es justamente nuestra vida, qué hacer con el día a día, cómo seguir adelante, sobre todo cuando la inserción económica de personas que no estamos asalariadas, digamos, tenemos que ver cómo la vamos a ir solucionando, no sé si día por día, pero prácticamente semana por semana, ¿o no es así, Claudia? Sí, mira, yo te comento un poco. Todo lo que vivimos es preocupante, pero también nos preocupa la parte nuestra de cómo subsistir, porque al no haber ferias, al haberse interrumpido todo esto, gran parte de los que feriamos, de los que estamos en las vías, de los que estamos en ferias grandes, vivimos de esto. Entonces se nos complica un montón, y bueno, no sabemos cómo hacer porque las ventas por internet no sirven. Hay mucha gente que me escribe y me dice, pero publicá, yo comparto, pero no sirve, y menos en este momento en que la gente está consumiendo lo que es necesario. Entonces estamos muy preocupados. Y veo que también hay una parte de ausencia de Estado en nosotros, porque vos imagínate, las madres tienen sus planes, todos están como protegidos, pero nosotros estamos aislados de todo eso. Nosotros si no feriamos, no comemos, es así. No podemos pagar impuestos, no podemos consumir materiales, insumos, y somos parte de esta economía. Claro. Claudia, vos sos frecuentemente estás trabajando ahí en el predio de las vías, nos decías. Sí, yo también pertenezco al consejo, soy suplente en el consejo de manualistas, y bueno, yo hace 15 años que voy a ferias, y imagínate que toda mi economía gira en torno a las ferias. Claro. O sea, no hay otra. No hay otra. Había estado recibiendo una comisión los trabajos de distintos artesanos, artesanas que se acercaran para participar de un próximo evento. ¿Cuál era ese evento, Claudia, y qué fecha tenía? Bueno, ese evento era para el Día del Artesano, en conmemoración al Día del Artesano, que era 20, 21 y 22 en la plaza. Pero bueno, ese es un tema aparte porque las manualistas quedamos excluidas, otra vez discriminadas, de lo que era esa feria. Ajá. Por eso te digo, es un tema aparte. Otra vez, de todas maneras te pregunto porque ya me surgió la curiosidad, pero otra vez sí. Pasó, decís, porque esto ya había pasado antes. Sí, cuando se arma el Consejo de Manualistas fue porque siempre estuvimos discriminadas y cuando íbamos a fiscalizar con nuestros productos nos rechazaban de las ferias. Entonces, Mónica Miranda se presenta en la banca del vecino y bueno, ella hace una denuncia al INADI y reclama por los derechos nuestros. Todo eso se fue conformando en el gobierno cuando estaba Elida de Ana y bueno, logramos tener un consejo propio. O sea, esto se mueve por dos consejos, Consejo de Artesanos y Consejo claro. De Manualistas. Pero en esta feria también nos habían excluido y nos sentimos muy discriminados de nuevo. Contame, Claudia, si te parece esta situación, digo. Contame por qué se sienten discriminadas y por qué no hay una manera de compatibilizar a los dos grupos para que haya más mancomunión y para que se pueda trabajar juntos? No, eso sí, o sea, es lo que nosotros queremos lograr, porque yo creo que acá también, si vos vas a la palabra artesano, realmente no hay artesanos que se diga artesanos. Todos compramos la materia prima y la transformamos, pero no hay, acá en esta ciudad debe haber dos o tres que realmente sean artesanos. Ah, ahí está, claro, claro. Pero un poco, sí, se basa en eso, ¿entendés? Nosotros venimos peleando por tener los mismos derechos, porque de última todos producimos, todos usamos las manos y todos vamos a feriar y vivimos de esto. Claro. Así que bueno, nosotros reclamamos que no podían hacer esa discriminación, pero todavía no hemos tenido respuesta por parte de lo que es desarrollo económico, economía social, que es la parte que nos engloba a nosotros. Claro, claro. Municipal. ¿Podría ser que surgiera otra feria o que en algún momento se aproximen los artesanos a la posibilidad de trabajar mancomunadamente, de compartir el espacio y demás? Lo cierto es que si hubiera otra fecha tampoco sería desalentador, Claudia. Mientras tanto, digo, este encuentro ya va a quedar entre postergado y agarrado con un par de brochecitos nada más, porque estas indicaciones que están bajando la autoridad competente, la autoridad sanitaria y política, uh-huh, es para evitar todo tipo de aglomeraciones humanas, así que me imagino, sí, que la misma municipalidad le va a estar dando de baja próximamente. Sí, ya se dio, o sea, ya se anunció que se postergaba la feria, claro, para celebrar el Día del Artesano. Pero bueno, nosotros en una reunión que tuvimos con el intendente Di Napoli antes de que asumiera, nos prometió que la plaza se iba a usar dos veces al año. Una iba a ser el día para la Feria del Regalo y otra iba a ser para el Día del Artesano. Pero bueno, nos vimos, amanecimos con esa sorpresa de que los manualistas no podíamos estar presentes. Así que bueno, todo eso lo veníamos trabajando y pasó esto del coronavirus, pero íbamos a hacer, estábamos haciendo reclamos por ese tema que no se puede discriminar. Muy bien, muy bien. Todos necesitamos trabajar. Los espacios son públicos y pagamos canon, así que creo que estamos todos en la misma igualdad. Claro. Y Claudia, además, hoy por hoy estamos hablando también de que hay otra igualdad que acaba de aparecer, que es la igualdad de la necesidad. Sí, eso también es terrible. Y bueno, una de mis inquietudes desde que surgió esto es cómo hacemos nosotros para poder mantener nuestro hogar. Vos imaginate que yo, te estoy hablando en mi persona, pero la mayoría de los feriantes pasamos por esto. Yo espero esa feria todos los meses de la vía y yo con eso mantengo mi economía. Pago mis cuentas, la luz, consumo, como, y bueno, ahora nos vemos totalmente desamparados, porque acá no tenemos nada que nos proteja. Acá no hay nada que digan, bueno, le vamos a dar un subsidio o vamos a tratar de buscar la forma. Una contención económica de parte del, sí, Estado. Está hablando, claro, específicamente de esta situación, además, que es sumamente extraordinaria, Claudia, ¿no es cierto? Es increíble. Esto parece una película, ¿ves? Puedo decir, no puedo creer que esto nos esté pasando, porque te imaginas, nosotros nos trabajamos todo el mes para las ferias. Y bueno, es realmente preocupante. Es preocupante en sí la pandemia, pero es preocupante lo que tenemos que... ¿Cómo vamos a subsistir? Porque, claro, no tenemos sueldo, nosotros estamos totalmente desamparados. Bueno, además de que lo que estabas contándonos recién, se trabaja todo el mes para después aparecer en la feria y ponerse a trabajar otra vez tratando de vender, de colocar tus productos. Así que sabemos que es una tarea que se hace muchas horas en la soledad o en silencio, una cosa que no se ve cuando uno pasa por un puestito, y después hay que desplegar todo lo que se pueda para hacer el arte de vender, ¿no es cierto, Claudia? Contame. Es como vos decís, porque, por ejemplo, yo hago atrapasueños, y bueno, estos días me decían publicalos, pero no es lo mismo, porque un atrapasueño en un puesto es algo que vos lo ves, podés ver cómo se mueve, podés ver la energía, pero si vos lo publicás por internet, no hay ventas, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que nos está preocupando, no solamente a mí, ¿no? Ya te digo, nosotros somos debemos ser 120 feriantes que todos los meses estamos en las vías, y la gente de acá de Santa Rosa le gustan las ferias y consume, así que bueno, a esperar que pasen rápidamente estos 15 días o lo que sea que vaya a demorar el cuidado necesario, ¿no es cierto, Claudia? Te iba a preguntar acerca del Feriarte 2020, ¿cómo estuvo? ¿Si fuiste, si participaste? Sí, participé. Esto fue gobierno, finales de febrero, ¿no? Claro, fue una feria que englobó febrero y marzo. Nosotros tuvimos participación en esa feria como consejo también. Y bueno, la verdad que muy linda. Nos gustó mucho la idea que se cortara la calle y que hubiera un espectáculo. Nos hubiera gustado más espectáculos porque acá en Santa Rosa no hay mucho. Vos no tenés muchos lugares para ir y disfrutar. Y la familia iba con sus reposeras, se sienta, que Las Vías es un lugar adecuado para lo que es feria. Y bueno, la gente estaba muy contenta también, fue muchísima gente. Bueno, vamos a ver si por ahí entre las endijas de tantas redes sociales, Claudia, empieza a aparecer un poco la solidaridad de quienes pueden hacer un gasto, de quienes pueden interesarse por tus trabajos y por los trabajos de tus compañeras y compañeros también. Y de esa manera se puede ir solventando esta cosa que es rarísima y que vos decías, como decías vos, parece parte de una película, ¿no? Estar en esta situación. Sí, yo creo que acá estamos todos iguales. Yo te agradezco mucho el hecho de que llamaste y se preocupan por nosotros. Y también me gustaría que la parte del gobierno tuviera una empatía y que de alguna manera nos ayudara en algo. Nosotros nunca pedimos nada, pero en esta situación nos sentimos desprotegidas. Desamparadas, claro. Sí. Por ahí me gustaría, si algún político escucha, si alguien que pueda decir, bueno, a ver, vamos a tratar de buscarle una solución a la de ustedes. Tampoco somos tantos acá en Santa Rosa. Pero sería bueno, ¿no? Muy bien. Claudia, sabés que estaba pensando que también cuando se termine esta catorcena, cuarentena, no sé de cuánto va a ser finalmente, seguramente se va a volver a la carga y bueno, vamos a tener que tomar las calles de nuevo con normalidad y vamos a ver si seguramente vuelven a aparecer estos espectáculos callejeros, a generar el movimiento necesario para que algunas pequeñas economías se recuperen. Digo, pequeñas economías como la tuya, que son economías de subsistencia, que necesitan de la solidaridad y el acompañamiento de todas y de todos, sobre todo teniendo en cuenta ese marco del que vos hablás, que cuando se produce una situación como la que está ocurriendo, no hay de dónde, no hay ninguna olla para rascar, justamente. No, tal cual. Yo te agradezco a vos por estos minutos y bueno, cuando quieras comunicarte, estoy acá vamos a aprovechar este tiempo para producir. Ahí está. Ya que vamos a estar un poco aislados. Y bueno, trataremos de usar las redes sociales. Muy bien, muy bien. Dale, yo mientras tanto, mientras conversábamos, aproveché, me tomé el atrevimiento de compartir una foto tuya cuando estás trabajando en el puesto, de tu perfil, en el perfil, en la fanpage de Radio Kermés, mientras hacíamos esta conversación, para que las y los que estuvieron escuchando por ahí se interesan en alguno de esos mates que se ven muy interesantes o en algunas otras cositas que están en tu puesto, ¿sí? Bueno, yo te agradezco mucho, muchísimo. Bueno, bueno. Y bueno, esperemos que esto pase prontísimo y se recupere todo esto. Que se recupere la normalidad y que pase sin dejar demasiadas secuelas, Claudia, claro. Claro, es una tradición esto de las ferias. Para nosotros es nuestra forma de vida. Claro, claro. Es así. Es muy sencillo de ver. Claudia, muchísimas gracias a vos, ¿eh? No, gracias, gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Claudia Muñoz es un...